Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues esta noche vamos a conversar con Estora Salgado, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, esta mujer que estuvo en la cárcel 2 años, casi 8 meses, una historia de la que hemos hablado en este programa, una historia de la cual ha salido libre y de la cual hablaremos esta noche junto con su abogado Sandino Rivero, que se encuentra en este programa también como parte del cuerpo de defensa de Nestora Salgado, que como decíamos, bueno, pues el viernes pasado por la mañana fue liberada del penal de Tepepan en la Ciudad de México, donde se encontró en el último tramo de este proceso de prisión al cual fue sometida Nestora Salgado. Gracias por estar aquí ahora en este estudio de la Ciudad de México. Nestora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Te agradezco mucho. Al contrario, Nestora. Gracias, Sandino, por estar gracias, aquí. Gracias, Carmen. A los dos, gracias. Libre, Nestora Salgado. ¿Qué Libre. Tiene que decir? Libre, me siento muy contenta y muy agradecida a toda la gente que me apoyó en este proceso, a toda la gente que puso su granito de arena para lograrlo, con mucho respeto a los abogados que llevaron este caso y pues agradeciéndote también a ti por tu apoyo. Bueno, Nestora, estamos frente a una historia, como en su momento lo presentamos aquí, nos contó usted la parte fundamental en esos dos programas que transmitimos en CNN en su momento. Bueno, ahora en condición de libertad, pregunto, ¿libre definitivamente, abogado, o existe todavía posibilidad de apelación? ¿Cuál es el estatus de Nestora Salgado en este momento? Nestora enfrentó 6 procesos. Por diversos delitos, 4 de secuestro, 4 causas penales por secuestro, 1 por homicidio, otra por robo y privación de la libertad. En los 6 procesos les fue dictado autos de libertad. No hizo falta llegar hasta sentencia definitiva, porque como tú recordarás, se repusieron el procedimiento en 3 causas penales y en otras 3 le ejecutaron órdenes de aprehensión que tenía pendientes. En contra de estas resoluciones, las víctimas y también el Ministerio Público tiene el derecho a apelar. El propio fiscal general del Estado de Guerrero, antier, creo, en una entrevista dijo que él por obligación tenía que apelar, aunque celebraba la libertad de Nestora. Entonces, celebraba la libertad. Es lo que leí, que decía, yo celebro la libertad de Nestora, aunque yo por obligación legal tengo que apelar. Y ese es un derecho que tienen. Objetivamente y a partir del razonamiento de las autoridades judiciales, en el que ellos dicen que la actuación de Nestora derivó de las facultades que tiene a partir de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Guerrero, que es la Ley 701, objetivamente a partir de este argumento, las salas penales que resolverían las apelaciones, estamos seguros que confirmarían los autos de libertad. Creo, Nestora, que vale mucho la pena, sobre todo en esta nueva circunstancia en libertad, a pesar de que está la apelación en ciernes, finalmente estamos frente a un hecho que la tiene fuera de la cárcel. Creo que vale mucho la pena, aunque lo platicamos en su momento, pero ahora en este nuevo contexto, volver a contar la historia. Había una vez una mujer que se llamaba Nestora Salgado y que pasó qué con ella. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Cuéntenos este proceso. ¿De qué está hecho este proceso? ¿Por qué se convirtió Nestora Salgado en un personaje que ha llamado mucho la atención, que polariza? Porque hay quien dice, están liberando a una secuestradora, a alguien que cometió delitos. Hay voces que reclaman su liberación. Hay quien celebra y hay quien reclama. ¿Quién es y qué pasó con Nestora Salgado? Bueno, Nestora Salgado es una mujer que luchó, que emigró, que ha defendido todo el tiempo desde niña. Desde niña las causas injustas. No es ahora, no es hace 2 o 3 años. Pero lo peor es que hayan encarcelado a Nestora por haber defendido a su pueblo, por haber protestado y levantado la voz, por haber ayudado a una organización de pueblos, de grupos indígenas, por defensa de su territorio, por defensa de su agua, por defensa de todos sus recursos, pero nosotros principalmente por haber querido dar seguridad a nuestro pueblo, para proteger a nuestros niños, a nuestra gente. Se me hace realmente injusto lo que hicieron conmigo y lo que yo viví, porque no lo merecía. Yo solamente soy parte de una policía comunitaria, de algo que el pueblo avala, que el pueblo me respalda, Tan es así que estuvo el pueblo conmigo, mucha gente de mi pueblo, mi policía comunitaria, en esta liberación, vinieron a recibirme. Yo creo que cuando un pueblo te respalda, pues como que hay que pensar por qué, ¿no? Por obvias razones es porque confían en ti. Y si confían en ti es porque estás haciendo cosas bien, no porque estás haciendo cosas mal. Néstora se fue a los Estados Unidos en el arranque de su biografía, digámoslo así, en esta parte de su vida. Sí. Cuéntenos desde ahí. Tuve que emigrar a los 19 años. Ya tenía mis tres niñas. Y la situación que se vive en Guerrero de siempre es una situación de abandono, de pobreza. Y pues sin tener nada que hacer ahí, ni en qué emplearte, porque realmente no había empleos peor en aquel tiempo, pues tuve que irme por necesidad. Tenía que sacar a mis niñas adelante y quería una vida mejor para ellas. Yo soy de una familia humilde y obvio yo quería algo mejor para ellas. Esa es la razón por la cual yo me voy a Estados Unidos. ¿Cuántos años? Fue desde el 91 hasta 2013, porque nunca me quedé totalmente en México. O sea, yo a Estados Unidos me fui sin regresar 11 años. Después empecé a regresar y empecé a hacer labor social en Guerrero y también en Estados Unidos. ¿Residente o ciudadana? Ahora soy ciudadana. ¿Ciudadana esto? Sí. ¿Desde cuándo para acá? Desde 2000, la ciudadanía creo que la agarré como en 2007. Uh-huh. ¿En qué momento decide regresar formalmente y convertirse en coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá? Bueno, yo desde que logré mi residencia no dejé de venir a Olinalá. Siempre estuve regresando a visitar a mi familia. Ahí tengo mis raíces, ahí son mis orígenes. Estaba mi padre, están mis hermanas, mis hermanos. Y uno siempre regresa, yo creo que a su rancho. Yo adoro mi rancho, yo adoro Guerrero. Me gusta mucho México. Siempre regresé por vacaciones y me empecé a hacer, como le comentaba, un poco de labor social, ayudar un poco a la gente de las comunidades necesitadas. Pero nunca con afán de llamar la atención de alguien, solamente por el gusto de hacerlo, por ver la necesidad que tenían. ¿Y en qué punto sí se involucra tan directamente como comandanta, le llaman? Bueno, me involucro cuando el pueblo de Olinalá, cansado de todo lo que estaba pasando, cansado de los secuestros, de las extorsiones y todas estas cosas que pasaban, el pueblo de Olinalá se levanta en armas. Se levanta, se organiza y es cuando yo entro. Yo entro a pues a ser parte de pues como pueblo, como una ciudadana más, pues me empiezo a involucrar y a organizar un poco más el pueblo para defendernos. Es cuando Néstora inicia. Pero de ahí nos quedamos como organizándonos para formar nuestra policía comunitaria, porque sabemos que la ley nos protege, que la ley del Estado, la ley 701 del Estado nos protege como pueblos indígenas. Entonces, pero hay que llenar juntar requisitos para integrarse y lo empezamos a hacer. Y lo logramos, tomamos protesta como policías, reconocidos por el pueblo, avalados por el pueblo. En su momento, la necesidad y el miedo hizo que la mayor parte del pueblo nos diera sus firmas, porque tenemos que tener un mínimo 60% de la población para la impartición de justicia comunitaria y pues lo logramos y lo hicimos. Néstora Sandino, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Importante desmenuzar las acusaciones, las imputaciones, los elementos que llevaron a Néstora a la cárcel y los que permitieron su liberación. Después de la pausa regresamos. Regresamos, Néstora Salgado, Sandino Rivero, en esta conversación. Sandino, abogado, se acusó y se ha acusado de cosas muy graves a Néstora Salgado. Homicidio, privación ilegal, secuestro, robo, delitos gravísimos. Claro. A ver, ¿de qué estuvieron hechas esas acusaciones y de qué estuvo hecha esta liberación? Mira, empezamos por los de secuestro, que los podemos englobar la explicación dentro de lo mismo. Nestora Salgado, como lo decía, ella es coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá. Ellos legítimamente y legalmente pueden y tienen la facultad de detener a personas bajo el sistema normativo de las comunidades indígenas. Ellos llevaron a cabo diversas detenciones de personas y a partir de estas detenciones se iniciaron las investigaciones a partir de las denuncias que presentaron las personas detenidas por secuestro. La mayoría de, mejor dicho, las cuatro investigaciones se llevan a cabo, pero en la etapa de investigación de las mismas nunca se citó a declarar a Nestora Salgado. Ella nunca tuvo la oportunidad de contradecir estas imputaciones y a lo largo de los 2 años y medio tampoco se presentaron estas personas. Estamos hablando alrededor de 50 ofendidos en total por las cuatro causas penales de secuestro a sostener la imputación. ¿50? Alrededor de 50 personas. Nunca se presentaron, nunca Nestora pudo carearse con ellas, nunca pudo realmente ejercer el derecho a la contradicción y a la igualdad procesal. Y una vez que se reponen los procedimientos en los tres procesos que tuvo primero ella, porque en su momento no tuvo el derecho a la asistencia consular, no le dieron a conocer que tenía ese derecho, se ofrecieron diversos medios de prueba. ¿Asistencia consular? Así es. Por ser ciudadana estadounidense, pero también mexicana. También mexicana. ¿Tenía que tener asistencia consular? Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, al resolver diversos asuntos, se pronunció y dice que no importa que tenga la doble nacionalidad, tiene que estar asistida, en este caso, por Estados Unidos, tenía que estar asistida. Irónicamente, a manera de paréntesis, pues la causal que dio origen a la reposición de procedimiento, que fue que no estuvo asistida, en esta ocasión pues tampoco estuvo asistida, pero bueno, ella pudo... ¿Nunca llegó el consulado estadounidense? ¿Nunca tuvo asistencia de Estados Unidos? Cuando me arrestaron, no. De hecho, yo les hice de conocimiento, yo llevaba pasaporte americano y les hice de conocimiento que yo tenía la ciudadanía norteamericana y que quería la asistencia consular. ¿Con su pasaporte? Con mi pasaporte estadounidense. Y solamente se rieron y me dijeron, nosotros con que justifiquemos que llamamos, dijo, con eso basta. Y no es necesario que estén eso? Aquí. El Ministerio Público. Mexicano. Ajá. ¿Y el consulado estadounidense? No sé, no estuvo, no le notificaron. ¿Nunca le notificaron en realidad? Le notificaron, pero ya después, creo que ellos tuvieron notificación como a los 18 días. ¿E intervino en algún momento? No, al inicio. ¿Y después? Me visitaron, la primera visita que yo tuve del consulado fue al mes. Fueron a visitarme a Tepic. Para ver cómo estaban. Al mes de detenida. Sí. ¿Pero quiere decir que sí estuvo en el proceso de alguna manera vigilante el consulado estadounidense? Bueno, ellos se acercaron porque mi familia, mi esposo y mis hijas llamaron y pidieron la asistencia. Y ya es como ellos se acercan a mí para ver cómo estaba. ¿Pero asistieron? Es decir, asistieron de ayudar. En algunas audiencias solamente estuvieron presentes. Lo que iba es que esa causal que en su momento, en la declaración preparatoria, la primera declaración que ella rinde ante el juez, en esa ocasión no estuvieron y por eso dio motivo para la reposición. Ahora, nada más para... En esos procesos de secuestro, lo que dijeron las autoridades, para contestar tu pregunta, para dictar el auto de libertad, es que precisamente su actuación se debió a la facultad que ella tiene a partir de la ley 701 y que tienen todas las policías comunitarias para regirse conforme a sus sistemas normativos y el sistema de justicia indígena. Eso fue el argumento esencial para decir que el delito no se acreditó. ¿Por qué? Porque la finalidad de detener a personas nunca fue para obtener un rescate o un beneficio, sino fue por todo el tema de reeducación. Incluso en uno de los autos de libertad, lo que dice un juez es que ellos están en ejercicio legítimo de un derecho precisamente por la ley 701. En el caso de homicidio, que es el que suena más impactante porque es la privación de la vida de dos personas, esos hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2013, 7 días antes que Nestora fuera detenida. Conforme al testigo sobreviviente, dice que él a las 2 de la tarde suceden los hechos y que él escucha cuando Nestora y la ve cuando ella dice mátenlos y diversas imputaciones que hace. Sin embargo, ese día Nestora... ¿Usted no reconoce? Claro que no. Yo tengo pruebas de que ese día no estuve ahí. Ese día Nestora iba a tener una reunión con el exgobernador Ángel Aguirre a mediodía en Chilpancingo y no los atendió el exgobernador, pero sí otro funcionario, y a las 2 del día dieron una conferencia de prensa en la colonia El Fortín en Tixtla. como a 3 horas de donde sucedieron los hechos. Y de eso nosotros ofrecimos como prueba, pues, hay diversas notas de prensa en donde aparece y dan cuenta de eso, aparecen las fotos de Nestora. Y esa fue, digamos, es uno de los símbolos en donde podemos nosotros ver la construcción falsa de todas las acusaciones que le hacen a Nestora. ¿Producto de qué, Nestora? En su momento lo conversamos con usted, pero usted ha planteado cosas muy delicadas respecto a lo que usted interpreta, lee o dice que hay detrás de esta detención. ¿Por qué meter a la cárcel a Nestora Salgado tanto tiempo y en ese contexto? Yo siempre he sostenido que la encarcelación fue debido a que toqué intereses del gobierno, principalmente en Olinalá, fue por haber tocado los intereses del entonces presidente Eusebio González Rodríguez. ¿Cuáles son los intereses? Nosotros con pruebas de estas mismas niñas nos dimos cuenta cuánto estaba involucrado él con la delincuencia organizada, cómo le pagaron su campaña, cómo lo apoyaron en todo eso. ¿Y por qué las niñas, estas muchachas son el elemento para saberlo? Porque ellas eran novias de pues de un grupo de delincuentes que estaba ahí, y ellas oían conversaciones, ellas tenían grabaciones y tenían videos. ¿Y usted los vio? Sí. ¿Y dónde están esos videos y esas grabaciones? Se acuerda que la otra vez yo le dije que los tenía por ahí para un momento sacarlos. ¿Y los va a sacar? Yo pienso que sí. Y según su testimonio, entonces, ¿qué es lo que contienen esas grabaciones? Todas estas grabaciones y los testimonios de ellas es que el señor estaba involucrado, el síndico Armando Patrón Jiménez y un director de seguridad. Entonces yo siento que cuando ellos se dan cuenta de todo lo que está pasando y las investigaciones que estamos haciendo y a dónde íbamos a llegar, les preocupó mucho. Entonces, como no era algo sencillo... ¿A dónde íbamos a llegar y a dónde creen, Nestora, que iban a llegar con esas investigaciones? Íbamos a llegar muy lejos, primero. Por parte de ellas, sabíamos que estos muchachos planeaban matar a 20 personas en Olinalá para asustar a la gente del pueblo. ¿Para asustar? Para asustar a la población, como para atemorizarla y el pueblo ya, pues, hicieran lo que hicieran, no dijera nada. Gracias a Dios se pudo evitar, gracias a todo esto que descubrimos, creo que pudimos evitar todo eso. Había declaraciones diferentes de gente, porque como cuando la policía comunitaria empieza a trabajar, llegan denuncias, nosotros recibimos denuncias de diferentes comunidades, por ejemplo, como de Huacotzingo, de Iguala, de Tixla. Nestora le dice al gobernador todo lo que está pasando. Ángel Aguirre, entonces. Ángel Aguirre. Encierran a Nestora, encierran para no llegar al fondo de todas estas cosas. Y no es casualidad. Perdón un segundo aquí. Nestora Salgado se lo dice directamente al entonces gobernador Ángel Aguirre. Déjeme hacer una pausa y nos cuenta con un poco más de detalles sobre esta fase de la historia que es fundamental para entender lo que ha sucedido con Nestora Salgado en estos últimos casi 3 años. Volvemos en un instante más. Bueno, Nestora Sandino, estamos en la parte final, nos quedan pocos minutos. Brevemente, Nestora, entonces, ¿qué sucede con esa información que ustedes obtienen de esta manera que nos ha narrado usted respecto a vínculos o relaciones de autoridades municipales fundamentalmente, y se entiende que estatales, a juzgar por la reacción del gobernador, con el crimen organizado en Guerrero? ¿Qué sucede con toda esa información? ¿Qué procede al final de cuentas, estando ya usted libre en este momento? Bueno, nosotros, como me preguntó que si el gobernador sabía de esto, nosotros directamente, yo viéndolo a los ojos, le dije la razón y la necesidad que teníamos para formar nuestra policía comunitaria y que pedíamos su autorización y su aval para hacerlo, porque nosotros ingenuamente queríamos trabajar pues con su apoyo, coordinarnos. Pero pues sí, nos dio el aval, nos dio luz verde para formar la policía comunitaria y nos agradeció en su momento que lo hiciéramos y que defendiéramos a nuestro pueblo y que la ley 701 nos protegía, y desgraciadamente después de hacerlo, pues me encarceló. Entonces ahora... ¿Usted responsabiliza directamente al exgobernador? Él fue el que, yo creo que, tengo la seguridad que él y Iñaki Blanco, el entonces procurador, son los que hicieron posible. ¿Y dónde todo queda esto? La federación? porque aquí el tema de la federación también cuenta. Usted estuvo encarcelada en términos federales. Sí, por los cargos que pusieron, por la fabricación de cargos que pusieron. O sea, es por eso que entra a la federación. ¿Solo por eso? La federación yo creo que fue por eso. Uh-huh. O sea, porque son delitos graves. Gravísimos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo pienso que es cuando entra a la federación. Néstora, ¿me puede mostrar su pulsera? Es que la estoy viendo de reojo aquí. Dice CRAC. Sí. ¿Significa? Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Ciudadana. ¿La puedo mostrar aquí en la pantalla? Sí. ¿Y significa Coordinadora? Regional de Autoridades Comunitarias, PC, Policía Ciudadana. ¿Y le trae en la muñeca porque sigue siendo la coordinadora? Sí. ¿O porque va a seguir haciendo lo que hacía? Ese es el plan. Bueno, ahora mis planes son, yo voy para Estados Unidos, inicio una campaña por liberación de los presos políticos. Y mi campaña se llama Ponle Rostro y Nombre a los Presos y Presas Políticos. Sí. Uh-huh. Y inicio con eso. ¿Pero se va de México? Sí. ¿En definitiva? No. Voy por problemas de salud. Tengo problemas de salud muy fuertes en los brazos y las piernas. Tengo problemas hasta para hablar. Entonces, como tengo un problema de neurológico también, tengo que atenderme. Yo para poder seguir en esto tengo que estar bien. Pero sí sigo trabajando ahorita estoy respaldada por muchas organizaciones aquí en México que tuvimos la oportunidad de platicar y planear y pedirles el apoyo y el respaldo para iniciar esta nueva campaña. Es una lucha justa. Entonces yo tengo ahorita pues en Estados Unidos también apoyo. Voy a agradecerle a toda esta gente que me ha apoyado y a pedirle que sigamos apoyando esta campaña, esta lucha para lograr la liberación de presos políticos, que es injusto que por pelear por el aire, por el agua, por sus recursos. Hay muchos, ahorita son los de la CRAC. Uh-huh. Son mis compañeros de la CRAC que siguen presos por los mismos delitos míos, que de los mismos cargos que yo tuve. ¿Cuántos de la CRAC están en la cárcel? Todavía tengo 9 compañeros presos. Está Gonzalo Molina, Arturo Campos, y son varios. Y entonces ahorita yo arranco con eso. Y creo que no puedo quedarme sentada cuando sé que los compañeros presos por fabricación de delitos están ahí enterrados y muchos no tienen ni voz ni rostro. Entonces, por eso la campaña se llama Ponle Voz y Rostro a tu Preso Político. Pues estaremos, Néstora Salgado, siguiendo de cerca lo que venga en esta nueva circunstancia. Desde luego, en el tema legal, lo que la Procuraduría General de la República vaya a hacer al respecto o lo que suceda. En todo caso, en una apelación que se espera sobre esta resolución de libertad. Sandino, gracias por estar aquí en este programa, Carmen. Y estaremos en contacto, si me lo permiten. Gracias, Néstora, por estar aquí. Muchísimas estaremos gracias en contacto con ustedes. Por tu espacio. Gracias por estar aquí y seguiremos muy de cerca lo que venga, desde luego, para Guerrero, para Olinalá y para Néstora Salgado en esta nueva situación. Gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches y hasta mañana.